posición de la dirección cubana ahora con Maduro? ¿Qué relación? Sí, ¿qué función? ¿Qué función? De asesoramiento, de decir, no hagas esto, haz lo otro, no sé. Sí, va a mantener esa relación. Es la, estructuralmente en relación de Estado es la misma que hubo con Chávez, con una diferencia, Chávez no es Maduro. Okay. Cuba tiene con Venezuela 324 tratados, pactos, convenios y acuerdos. Es el Estado con el que más tiene. Entonces te imaginarás que eso va de norte a sur, este a oeste. Todos los flancos de la vida económica o social están... Están cubiertos en esos pactos. Con Argentina tiene 87, con Brasil tiene 60 y pico, con Irán como 80 o 100. Tiene una estructura internacional de relaciones, de contención o de cobertura. Con Cuba es el, con el que más tiene. Cuba le garantiza la seguridad al presidente. Desde el año 2004 o 2005, que uno de los muchachos de seguridad se durmió. Enero del 5. Y entonces, no pasó como lo de Maduro, pero se durmió el muchacho de seguridad del presidente, eso no se toca. Entonces Chávez habló con los camaradas y le dijo, mire muchachos, garantícenme esto porque estos muchachos no entienden en qué están metidos. Si se durmió es que no entendió en qué está metido, no puede estar ahí. Entonces, ellos están ayudando. Y la ayuda es monumental, sobre todo en el terreno social. Educación, salud, sobre todo salud, que es el fuerte cubano allí. Ellos garantizan. Fíjate que el Twitter con el que queman dos CDI, Centro de Diagnóstico Integral, es porque Nelson Bocaranda, el periodista de derecha más conocido y más popular, la nata de allá, popular, dice en Twitter, la derecha se funciona con Twitter allá, ¿no? La izquierda también, pero la derecha funciona con Twitter. La izquierda milita en organizaciones, la derecha no tiene organizaciones de militancia. El Twitter es un mecanismo. Nelson Bocaranda dice a las 3 de la tarde del día lunes, un día después, los cubanos tienen secuestradas las cajas de actas de votos en los CDI. Pero sin los CDI no se vota. Ahora, anda a preguntarle a un militante lleno de odio porque hay fraude si en los CDI se vota. Ah, voy, déjame pensarlo, voy a... ¿Se vota? ¿No se vota? No quemo, porque no se vota. No. Si su dirigente le dice, se están secuestrando los cubanos que ellos odian a muerte, a un gobierno que odian porque les hizo fraude en la versión, y lo que hace es derramar lo que dicen, llaman los psiquiatras, los neurólogos, el cerebro reptiliano, el cerebro ese de bestia que cargamos, sale, brota, y fueron a quemar, no preguntaron a nadie, ahí mataron a la primera muchacha, que se puso a defender el CDI. Con los cubanos adentro, los cubanos se escaparon, tienen mecanismos, y había uno solo, se escapó, y bueno, la mataron, no entraron, y después vinieron y lo quemaron. Entonces, en ese sentido los cubanos cumplen una función muy importante, en el de seguridad muy importante, en algunos elementos de organización tecnológico-productiva también. En lo que hay problema con los camaradas cubanos es en la cultura política. Ellos están habituados, fueron educados por los soviéticos en la jerarquía vertical. Hay varios tipos de jerarquía. No se discute, se obedece. Y esa vaina la hacen ellos y los peronistas. Y el chavista no es así, es rebelde. ¿Me entiendes? Entonces, eso, en una guerra podemos entenderla, pero no para un plan o para, ¿me entiendes? O para un sindicato. Ellos, bueno, entonces yo presencié. Con Piumato, ese día estaba Piumato en esa reunión. Estábamos en la antesala de la ministra de Comercio, que es mi vieja amiga, y estaba la ministra Barbarita, no sé cuánto, ministra de Industria de Cuba. Y Edmé Betancourt es una gallita pelona, y Barbarita es otra gallita pelona, dos personalidades. Y de repente escuchamos gritos, y eran las dos ministras peleándose. Es muy jodido uno ahí en ese medio, ¿qué haces ahí, pues? Porque llegan a mandar, ¿me comprendes? No deliberan, no debaten, no creen en asambleas, no están habituados, no lo comprendemos, no tienen esa cultura política de debatir, de escuchar, de ponderar, de reflexionar, de ver si estás equivocado o no estás equivocado. Ellos son verticales, obedecen. Entonces hay problemas con la vanguardia, no con la gente. La gente no tiene problema, no se mete en esos líos. Al revés, los ve bien o los ve mal, pero los ve normal, no se mete. La vanguardia política venezolana, estoy hablando de 300.000 personas que salen todos los días a militar en Venezuela desde hace 7 años. Esa es la cuenta que hicimos. En Venezuela hay 300.000 aproximadamente por día. Salen a hacer vida política. En esos procesos la militancia no es acumulativa, es lo contrario. Y en etapas de campañas, elecciones o de defensa, puede llegar a 1.000.000, 1.200.000. Pero la estable hace 7 años son 300.000 personas. Esa militancia, la mayoría de esa militancia, tiene dificultades de relación. Porque ha madurado mucho, comprende y respeta a los camaradas cubanos. Los comprende y los respeta. Y mucho, lo bueno de las relaciones humanas, los matrimonios, es que muchos de esos camaradas cubanos, cuadros, los cuadros políticos de esa capa que está allá, están reflexionando muchísimo. Y uno, un jefe de un cuadro político muy importante de los médicos, nos dijo en una reunión esto, que es lo que dicen muchos de ellos, de ese lado bueno, que ellos nos dijo esto. Nosotros apoyamos esta revolución, se refería a su sector, ¿no? Porque es muy bueno para Venezuela, pero también porque queremos llevar algunos airecitos para Cuba. Y está muy bien, hay que aprender de los procesos, de que las cosas no son de una sola manera. Esa es la única dificultad, pero ellos cumplen un rol muy importante en el terreno de asesoría política. Sin duda que la presencia, la experiencia en tácticas de gobierno, en métodos, técnicas de gobierno que ellos tienen acumulados en medio siglo, no las tenía Chávez, no las tiene Maduro. Eso se ha no cortado, se ha tampoco diluido, aflojado en los últimos tiempos porque hay una campaña feroz, pero brutal, de la derecha contra los cubanos. Entonces los cazan para ver con quién se reúnen. Son reuniones casi en secreto. Van funcionarios venezolanos a La Habana en secreto, porque es que si los cazan, que son funcionarios de alto rango, ¡ajá!, le van a pedir a Castro. Eso que entra en la cabeza del sector conservador de la población. Es una cosa complicada. Es el costo de hacer revoluciones o procesos revolucionarios de otra manera, que no sea cortando cabeza. Sí, yo en relación a eso te quería preguntar si los milicos hay un sentimiento anticubano en ese sector que... Está bien. Sabemos que hay individuos anticubanos, cuadros, militares, sobre todo los de más alto rango, poquito más aristocratizados de carrera. Y no les gusta mucho eso. Las Fuerzas Armadas venezolanas son constitucionalmente, en su declaración, se declaran antiimperialistas. Y eso un general educado 20 años atrás, antes del proceso, y la verdad que mucho no le va a cuadrar. A Chávez se lo bancaban, punto, es Chávez. ¿Qué le van a decir a Chávez? Que no. Pero este es un muchacho sindicalista. Acá no votaron todos los agregados. ¿Quieren una señal? Acá no votaron todos. En Venezuela no sé. No deben haber votado en Venezuela. Ergo. Pero acá no votaron. ¿Por qué no votaron? ¿Cómo le vas a negar el voto a...? Yo tampoco voté porque el embajador me expulsó de la embajada. Me prohíbe entrar a la embajada. Entonces yo no iba a regalarle a Clarín un titular con la prensa ahí. Porque soy conocido. Pero ellos, ¿cómo no van a votar? Algo raro. Entonces, hay una cosa ahí... que no se sabe bien cómo se va a resolver. No hay riesgo de golpe bonapartista militar de algún sector ahora. No hay porque no es porque alguno no lo quiera, puede ser que pase por la cabeza. Es que no hay ambiente ni internacional ni nacional y los movimientos no son una cosa secundaria, subordinada. Son un poder social. ¿Cómo haces un golpe con la corriente Bolívar y Zamora en Venezuela? Hoy. ¿Cómo haces un golpe con la Federación Nacional Campesina Ezequiel Zamora? ¿Cómo haces un golpe en Venezuela con el movimiento Jirajara, campesino, armados? ¿Cómo haces un golpe con las milicias bolivarianas? Que están desarmadas, pero se arman en lo que canta un gallo. ¿Cómo haces un golpe con las guardias rurales de los movimientos campesinos aprobadas por Chávez y Casa Militar hace 5 años para que no les maten más campesinos, para que ellos se autodefiendan. ¿Cómo hace un golpe con los barrios en Venezuela que están armados antes de la Revolución Bolivariana? ¿Comprendes? No hablo solo en términos técnicos, porque en términos técnicos sacas un tanque y ¿qué le vas a hacer a un tanque? ¿Qué le vas a disparar? Hablo en términos de impacto político, de masas. Ellos tienen que arriesgarse a matar 20.000 militantes para poder avanzar. Es un problema social, no técnico, del arma. También vale, pero al final hay que meterse al tanque, sacar al muchacho, convencerlo, cambiarle la cabeza o sacarle la cabeza para que el tanque da la vuelta. Pero eso es un problema ya político, técnico. El asunto es la fuerza social. La fuerza social en Venezuela la determinan los 23 movimientos sociales, de mayor a menor. Y esos movimientos sociales no soportan a Diosdado Cabello presidente, van a soportar un golpe de Estado. Es muy jodido. Segundo, ¿cómo le haces un golpe? ¿Cómo haces un golpe de Estado bonapartista interno del chavismo con Castro Soteldo, gobernador, gobernando con fuerza propia, con elementos propios en las fuerzas aéreas? Todos tienen su reunioncita. Desde que hay brujas, todos conspiran. O el general Rangel, o el general, el almirante Morelo. La Marina es chavista en la mayoría de los cuadros. La única fuerza donde no es mayoría es las fuerzas aéreas. ¿Cómo hace un golpe en ese momento? Diosdado tiene gente. Diosdado no está por golpe ni un carajo. Está jugando más bien un rol de izquierda, un rol acoplado, de izquierda, qué sé yo. Él está acoplado a lo que está pasando. No hay problema con él. Es más, tuvo un acto valiente. Fue el único que se abalanzó sobre el muchacho que iba a claro. El único que lo pescó, pero habían 40, ¿cómo puede ser que nadie se atreva? O sea, el tipo tiene por lo menos una reacción. No hay problema con Diosdado ahora. Diosdado es el peligro potencial más grande, porque la mayoría de los cuadros ascendidos 2012-2013 son de su generación. Se educaron con él. Son los cuadros de comando ascendidos que se educaron con él. Él juega béisbol, que es el mecanismo de relación grupal en las Fuerzas Armadas, juega béisbol los jueves, como hacía Chávez con ellos, con los cuadros, por eso los mantenía, se identificaban, y Diosdado lo hace, cada vez menos, porque está más gordo y porque es presidente de la Asamblea, y es una gordura, no te permite correr 120 metros a la redonda con un bate. Bueno, pero tiene relaciones, y los comandos de hoy, mayoría de esos comandos se formaron con Diosdado. Luego uno puede sacar conclusiones o previsiones, pero no está en esa. Eso, en eso puede estar un sector anticubano. Ahí sí, anticubano, pero que dice, ¿por qué tienen que haber tantos cubanos metidos acá? En ese sentido, porque ellos reconocen que, con los que yo hablé, reconocen que el valor de la asociatividad, de lo que hacen, no hay problema. Si no tienen cómo, o no hay cómo sustituirlo, eso no es el problema. El asunto es que no quieren que se metan a los comandos. Y las Fuerzas Armadas están tan politizadas, tan abiertas, que tú haces una asamblea obrera en los cuarteles y lo pides, y el general te da pase, haga la asamblea. La UNT, ¿dónde se dividió la UNT, el Congreso Nacional de la UNT el año 2005? En el Estado Mayor, ahí se cayeron a silletazos las 5 fracciones de la UNT, la Central Obrera, en el salón del Estado Mayor. El Estado Mayor y los barrios no tienen dónde reunirse en un conflicto y van ahí al cuartel y se reúnen. Es una transversalidad donde lo que retrocede es la corporación militar, el carácter corporativo. La sociedad plebeya avanza sin plan, sin conciencia, avanza sobre la cultura militar corporativa. Son un poder social que no tiene todavía ni la capacidad, en algunos casos ni la conciencia, y en todos los casos están frenados por la burocracia para que no se conviertan no se conviertan en un poder político. Son un poder social, son los que llenan las calles. ¿Qué quiere decir esto? Que el PSV no es el que llena las calles. El PSV no es el que garantiza el voto para ganar. No es el que garantiza las misiones. El PSV es un sello vacío. Esa es la tarjeta para ganar elecciones. Hay que tener una tarjeta en el mecanismo republicano. Punto. No se vota mano alzada. Ese es el PSUV. Son los movimientos los que ganan. Esa poderosa fuerza social por segmentos y por clase, o clases, son la, representan su poder, pero no lo logran traducir a política, o sea, a institución política. Son la base social del poder, no son el poder todavía. Ese es la, el dilema en el que están. Ahora, muchos de ellos tienen conciencia, ya es un gigantesco avance. Tienen conciencia de eso. En el libro que acabo de publicar hace dos semanas, que me acaban de publicar acá, que se llama Chavismo sin Chávez, tiene tres capítulos. El líder y la transición, muerte, enfermedad, el partido militar, donde están contados todo lo que conozco de la vida militar de allá, y el movimiento, que son los movimientos, con estadísticas, por movimiento, cantidad, cuadros, todo bien detallado, para que la CIA lo conozca, que igual lo va a conocer, y para que los camaradas puedan saber con quién militamos. Entonces tienen esa poderosa fuerza social. La burocracia no los deja. Maduro, con un signo distinto de conducta, menos individual, personalista, más en equipo, viniendo, su memoria es el movimiento obrero. En la de Chávez era las Fuerzas Armadas. ¿Qué le vas a pedir? Bueno, a ambos, ¿qué le vas a pedir? Maduro tiene unos reflejos distintos a los de Chávez. Tiene un modo, un estilo distinto, lo notan, pero además tiene un reflejo distinto. ¿A quién elige o designa como ministro del Poder Popular para las comunas, que es la institución más grande del Poder Popular? Con presupuesto propio, con las milicias. ¿A quién designa? A Reinaldo Iturriza, alguien que deben haber leído los que leen a Porrea o siguen algo la política venezolana. Reinaldo Iturriza es un sociólogo que tendrá en este momento 38 años, de izquierda, marxista, que se hizo famoso porque Chávez le puso la manito acá, dijo, qué bien, y alguien se atrevió a decir que en este país hay burocracia y corrupción. Muchos lo venimos diciendo, pero los Iturriza fue bendecido. ¿Eh? Y entonces Iturriza se hizo famoso e intocable para la burocracia. Es Reinaldo Iturriza. Él es miembro militante, es intelectual, pero es militante del Movimiento Nacional de Pobladores Urbanos, que es la organización social más dinámica y grande en este momento, y tiene 4 años, cuatro años de actividad orgánica. Maduro lo puso de ministro del Poder Popular para las comunas. Eso es raro. Chávez no llegó hasta eso. Ernesto Villegas, lo nombra Chávez, pero Maduro lo ratifica. Ernesto Villegas es un militante. Toda su familia, los Villegas en Venezuela, toda su familia son del Partido Comunista. Desde hace 150 años son del Partido Comunista. Son los creadores del sindicalismo, los creadores del diario Tribuna Popular. Es una familia de militantes comunistas muy grande, como familia, y él no es del Partido Comunista, nunca fue, es un muchacho joven. Pero tiene la cultura marxista integrada. Y la cultura del barrio, es un muchacho del barrio, de La Vega. El Ernesto Villegas no funciona como ministro de comunicaciones como lo hace un ministro. Funciona con los movimientos. Al primer organismo de medio que llamó para reunirse, la tarde que lo nombraron ministro, fue a Porrea. Exactamente lo opuesto al ministro Izarra, que le pidió a las empresas del Estado que no le pongan publicidad por Rea porque publicó lo de Pérez Becerra, lo de Conrado y toda la cosa de este lío que hubo ahí. Y Ernesto Villegas no solo repuso eso cuando hubo necesidad, sino que lo llama y dice, queremos hacer un ministerio para los medios comunitarios, con los medios comunitarios. Y se reúne con Gonzalo y con otros para la asesoría de cómo hacer eso. Y va a las asambleas de los medios comunitarios. Y llega solo un día a un medio comunitario y se reúne con ellos. Es otro, ese es poder popular en vivo. Pero el poder popular de eso tiene que tomar o convertirse, no ocupar, tomar por asalto, convertirse en poder político. Y eso tiene esas tres limitantes. No, algo que te iba a preguntar, así que lo que decís, yo veo dos cuestiones. Una en la historia de esa década de insurrecciones, de crisis de gobernabilidad de la derecha que le pide Caldera Facho al PC, ¿no? Acuerdos, etcétera, etcétera, mostraba desde un punto de vista lo que podríamos decir una crisis política seria, ¿no? Que me parece de que Chávez, por un lado, la vio, por eso planteó el tema de la insurrección armada. Había condiciones. Faltaba entonces el aspecto subjetivo, no había una dirección política. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahora, que estamos frente a un enfrentamiento donde me parece que la derecha no va a dejar de seguir enfrentando, ¿no? ¿Hasta cuándo podrá el gobierno frenar y decirle, muchachito, guarden los fierros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir, si no hay manera lo que acá aparece es frentes y movimientos y no hay una dirección política de clase revolucionaria, evidentemente ese proceso... De clase no va a haber, no esperes eso. En Venezuela no hay una clase que permita pensar que puede haber. De clase en general, el gobierno es de clase, no hay burguesía. Maduro es originario en la clase obrera, militante, pero de clase en el sentido de obrero, bolchevique, eso no lo esperes. Ni aquí ni en América Latina va a haber una cosa así. Es que así fuera sin partido. Así fuera sin partido, tampoco lo va a haber. No somos una sociedad estructurada para que pueda haber una expresión política de esa. Lamentablemente, a mí me gustarían revoluciones como las de la Comuna de París, o la bolchevique, o la húngara de Lukács, o la de Gramsci en Turín. Pero eso no siempre se va a repetir. Ojalá, pero es nuestro sueño. No vivimos de sueño. Ni en Venezuela ni acá va a haber una cosa así. En ningún país, por más obrero que sea, somos países, somos economías y estructuras sociales distintas. Entonces no va a tener una expresión de esa manera. Sí, es, por eso digo, por eso resalté al principio, es una conquista gigantesca mundial tener un gobierno sin burguesía en Venezuela. Soy el único que lo dice junto con Carlos Lanz. Nadie más entiende eso. Digo de Venezuela. Solo Carlos Lanz y yo lo decimos. Yo lo digo todos los días, Carlos Lanz, cuando habla, que está muy viejo y ya no habla. Porque ese es el elemento central, es un gobierno de clase, porque no está la otra clase, en términos políticos. Lo que no hay es un organismo de clase, o sea, la clase obrera no tiene una capacidad política todavía en Venezuela y no tiene un cuerpo orgánico, tiene una central obrera, pero una central obrera que la dirección es muy burocrática, chavista, pero muy burocrática de izquierda. Yo no sé con qué, no quiero comparar acá porque... Pero es una dirección, bueno, lucha, todo bien, pero es burocrática de izquierda. No hay ni nadie de derecha. La derecha está en la CTV, en otra central, con Chirino, con Orlando Chirino, nuestro camarada, ex camarada, más ex que camarada. Pero no hay una central obrera que como pudo ser la UNT. En el año 2004-2005, la UNT tenía 1.800.000 afiliados. ¿Sabes con cuánto la fundamos? En el año 2003, en abril, cuando me llaman para fundarla, con 123.000 obreros fundamos la UNT. Al año, a los 14 meses, tenía 1.200.000, a los 2 años 1.800.000. Una cosa aluvional. En el 2005, con 1.800.000 obreros afiliados, y un comando político sindical impresionante, con Chirinos en ese momento, que no se había vuelto loco, era el único organismo con carácter organismo político, social o sindical, organismo social, con peso nacional, solo como el ejército. Ahora habían dos, el ejército y el sindicato, la UNT. Mira cómo se comió o cómo se mató a sí misma como organismo de poder. Como proyecto, se entiende, no tuvieron capacidad política, o a lo mejor no se podía, depende, no sé cómo ver eso, para sobrevivir preservando esa maravilla, haber construido solo la central obrera de Sudáfrica, la CONATU se llamaba, COSATU, tuvo un crecimiento vertical de esa gigantesca manera. En un año, 10 veces más grande, solo la CONATU se conoce un caso así. Pero no se dividieron. En el 2005 se partieron en 5 pedazos, por razones correctas. Yo defiendo la razón contra el sector conservador que quería estatizar. Y como la izquierda, que era mayoría, no aceptó estatizar, se partió. Bueno, algo había que hacer, o a lo mejor no se podía hacer algo. Es hablar del pasado, vale solo como especulación. Pero llegó a ser el único organismo de poder nacional. Chávez llamaba a Orlando Chirinos por un teléfono codificado. Era Chávez, el comandante militar, y Orlando Chirinos. Era la única organización que... era el momento de los peligros militares. De los paramilitares, ataques de Bush. Era Bush. Había peligros permanentes. Colombia era la única organización después del ejército, junto con el ejército, que en 24 horas podía estar armada en 500,000 de personas o 200,000 personas, ¿se entiende? Para Chávez eso era fundamental y le dio a Chirino con casa militar un teléfono codificado. O sea, ese era el peso. Eso se jugó, se rifó, se disolvió. A lo mejor no hay culpa, a lo mejor fue correcto, era inevitable. No, eso no lo sé. Lo que sí sé es que eso no se pudo. Al no tener una central obrera fuerte, como acá, aún dividida, es fuerte, es más orgánica, no puede, no tiene base como para convertirse en un poder político autónomo. Ese es el problema. Y al tener un partido que es vacío, el PSV es vacío, en términos sociales, no en términos electorales y políticos, es el partido de gobierno, pero es solo el partido de gobierno. No hay manera. El resto ahí es una debilidad de la revolución bolivariana. Son movimientos dispersos. Tú preguntabas eso. Son movimientos muy poderosos, pero multicefálicos. ¿Entiendes? No están divididos en el sentido argentino de división. Están todos cruzados, militan juntos. No están encolumnados que no puedes atravesar la columna en la Avenida de Mayo. No. Todos militan juntos y todos toman cerveza y todos son amigos. Pero divididos, fraccionados, no sé, dispersados, ¿comprendes? No hay una organización nacional, es lo que les propuse. En la última conversación con ellos, con algunos de ellos, les propuse, porque ya tienen la plataforma por una patria socialista y tienen los movimientos. En esa plataforma hay los intelectuales chavistas y algunos de los movimientos sociales más fuertes, Corriente, Bolívar y Zamora y otra. Y AMCLA, la de medios comunitarios, que es un poder allá. ¿Por qué no crean un organismo nacional? Me dicen, bueno, la plataforma intenta hacer eso. A lo mejor es así. Uno tiene que... Yo eso, aún conociendo, lo miro con cuidado. Solo pregunto y me atrevo a algunas cositas porque ellos están allá. Pero no hay eso, un organismo nacional político basado en los movimientos sociales. Con Chávez era casi imposible, porque Chávez era el freno, era el capo, el freno. Con Maduro es al revés. Pueden, ahora pueden adquirir esa dimensión. Vamos a ver, es una prueba. Correcto, lo haríamos nosotros si gobernar, si fuéramos el Consejo de Ministros de Venezuela o de acá. Cambiamos, negociamos con el que nos venda. Lo que no se puede poner es la política. La política no tiene precio. tu política o tus principios o tu tipo de gobierno. Si negociar comida acá con los neoliberales del campo, los ojeros, que son los que producen y manejan como tú, significa cambiar el tipo de gobierno en Venezuela, entonces ahí sí hay problema. O sea, comerciar hasta con Estados Unidos, eso no es problema. Luego viene lo otro, que es el problema serio de esta historia, es que Venezuela no sale sola, no puede salir sola, no entró sola, no sale sola de este proceso, solo sale con América del Sur y en términos políticos directos. Por eso es peligroso, porque en América del Sur no se avanza hacia la izquierda, o hacia la izquierda, no se avanza hacia la izquierda, tampoco se avanza hacia la derecha. Puede haber cambios, sí, si Cristina pierde las legislativas, las que vienen ahora en octubre, bueno, habrá un peso a la izquierda, a la derecha, perdón, y de ahí podrá perder las elecciones nacionales en 2000, bueno, ahí puede ser, pero no hay un giro a la derecha o un desplazamiento a la derecha, pero tampoco a la izquierda. Es neodesarrollismo, lo que se llama hoy neodesarrollismo. Están conformes con eso, el Estado administrador, el Estado cobrador de impuestos, el Estado coinversor. Y ahora, acá con una peligrosidad ya grave, ¿eh? Grave, porque la necesidad de que se invierta, que es una buena razón, uno haría cualquier otra cosa para que haya. En Venezuela se pactaron contratos con las multinacionales que tienen tecnología para explotación de crudo, crudo en faja. Pero la mayoría de las acciones y el control jurídico es del Estado, no se toca. ¿Se entiende? Y la seguridad militar de las plantas de exploración son todas militares venezolanos. ¡Nada! O sea, es absolutamente soberano. Coño, pero diseñar una política como la que explicó ayer anoche Kilikov, se llama el muchacho este. Ese muchacho. O sea, eso de legalizar para obtener 4, 8 mil millones de dólares para inversión, un sistema de ingreso de dólares sin control, porque aunque tú digas que va a haber control, vas a controlar al pequeño, al que trae 10 mil, ese lo vas a poder controlar. No vas a poder. El primero que respondió diciendo qué maravilla esta política, lo leí en Diario Popular, es el presidente de la Cámara de la Construcción. Qué casualidad. Qué casualidad. De cada 10 dólares es probable que 4 lo saque la Cámara de la Construcción. Y lo saca a no solo a las Islas Caimán, a la droga, a cualquier cosa que reproduzca la plata. Y si no, estamos locos, ¿no? ¿Qué, de dónde, cuál es el canal de distribución de la legalización de dólares? Las grandes obras de que absorben millones, ¿no? Las pequeñas cositas, y los chinos y todo. Entonces es peligrosísimo lo que se va a hacer. Yo puedo comprender al gobierno que necesita inversión. Coño, pero no te arriesgues así, porque es que vas a crear una inversión en la que se te va a colar un descontrol y puedes terminar como México de otra manera. Ese es uno de los riesgos. Ese es uno de los riesgos. Todo para mantener esa estrategia neodesarrollista de relación de un Estado que controla pero no gobierna o no maneja. Entonces, en vez de expropiar completo o estatizar, o sea, hacer peronismo en serio del 40, del 50, no, pues no hacen peronismo en serio. No hacen ni siquiera peronismo en serio. Entonces, muy en el caso argentino, en el caso brasileño, bueno, ya vieron a la señora Dilma saludando a Maduro, pues la saluda como si ella fuera la virrey de América, ¿me entiendes? La saluda y le dice, ahora vamos a ver, o sea, ¿quién coño eres, gordita? Bueno, gordita no es su culpa ni es un defecto, pero carajo, respeta. Ella habla, Cristina, más humana, más par, ¿me entiendes? Mi amigo, el amigo, llora. Y esta señora es muy jodido, es muy subimperial, la actitud no puede pasar más de ahí, ese es el problema. Ellos son un subimperio de fantasía, no pueden pasar más de ahí. El peligro es Lula, que Lula sí pendula. Lula sí pendula, es una consigna peligrosa. ¿Por qué Lula? Ustedes vieron el spot publicitario en el que llama a votar por Maduro. ¿Qué dice en la segunda, el final del spot? Recomienda negociar con la oposición. ¿Qué dijo José Miguel Insulza? Lo mismo que Lula. reconocemos al gobierno, cuando Cristina salió a decir que reconozcan, reconocemos al gobierno. Claro, Argentina es un estado fuerte, relativamente fuerte. Entonces, no es Ecuador y Bolivia que a las 24 horas dijeron, ganó Maduro, reconoce. ¿Y quién carajo escuchó a Evo Morales diciendo eso? Son pequeñitos estados. Guyana dijo lo mismo. ¿Y quién carajo escuchó a Guyana, que es amigo de Petrocaribe? Pero bueno, Argentina es un estado fuerte, es el séptimo territorio del planeta, es la tercera economía del continente. Coño, tienen que respetar algo en los códigos de ellos, que son geoeconómicos, geopolíticos. Entonces, se paró un poco Obama, José Miguel Insulza dijo, al otro día reconocemos al gobierno de Maduro, algo parecido a eso, ahora se devolvió, ahora lo exige por otra vía, desconoce por otra vía. Pero tuvieron una dificultad, pues. ¿Hasta dónde llega? Entonces, Dilma no se pronunció. UNASUR, 4 días para pronunciarse. MERCOSUR, 4 días para pronunciarse. Y así estamos jodidos. Sí, en eso Néstor tuvo más rapidez geopolítica. Golpe en Ecuador. En 7 horas estaban los aviones de los presidentes acá. Y a mí no me hace kirchnerista eso, pero yo tengo que reconocer los hechos. El valor de esos hechos. Inmediatamente. No, pues, UNASUR 4 días. Ah, estamos jodidos. Entonces Lula dice, negocio. ¿Qué dice la declaración de UNASUR? Que es correcta en general. La oposición debe ser, no sé cómo dice, ponderada, reconocida, respetada o algo así. ¿Qué respetar si tenemos 9 asesinados? No se discute en esos términos, que hay que respetarle su derecho. Bueno, sí, siempre que nos sigan matando, porque entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, el peligro para Maduro, para el proceso bolivariano, del lado de los amigos, gobiernos amigos, es que lo empiecen a manosear de tal manera que lo lleven a aflojar en un dispositivo que hay en el gobierno venezolano que se llama José Vicente Rangel, que es el patriarca de la izquierda socialdemócrata venezolana. Es el padrino político de Maduro, su sostén, su espalda, es su consejero. Y es socialdemócrata, es muy honrado, él nunca esconde lo que piensa, por eso es fácil trabajar con él, pelearse con él, pero es socialdemócrata. Él viene desde el noviembre del año 2011 hablando, negociando, hablando, no traicionando, hablando como buen socialdemócrata con un sector de la burguesía opositora y no opositora, antigolpista, que ya existe eso, antigolpista, que no quieren golpe ahora. Bueno, dicen ahora, no quieren golpe. Y él se reúne con ellos, o su gente se reúne con ellos. Eso es un dispositivo riesgoso. Bueno, ¿para quién milita Lula? Para eso. Mira lo que le acaba de decir ayer a Maduro. Hoy a Maduro. O ayer. Ayer. ¿Para quién milita Insulza? Para lo mismo. Es muy difícil. Entonces, es un periodo de pruebas muy delicadas en todos los terrenos, pero la clave es el carácter del gobierno. Si el gobierno pacta con la burguesía en Venezuela, contraviniendo las 200 y pico de veces que Chávez dijo del 2005 para acá, no pactaremos con la burguesía. Eso se metió en la cabeza de millones de chavistas. ¿Cómo se los saca? ¿Cómo los devuelves de ahí? Convenciéndolos. ¿Cómo los convence que ahora hay que pactar con los tipos que nos matan? Es muy jodido. Entonces el chavismo puede explotar si hacen eso, o mantenerse y tomar rumbos que tendrán que ser de radicalización. Maduro comenzó radicalizando, esa es la verdad, comenzó radicalizando. Lo que digo es que está sometido a presiones, asedios, incluso de los amigos, porque no, Cristina, muy bonito todo lo que dijo, muy, muy simpático, muy hermanada, digamos, está al revés de, pero yo no, conociendo el personaje, yo no dudo que en una reunión privada le haya dicho Maduro, y hay posibilidades de que se haga algún arreglo con un sector. ¿Saben por qué lo digo? Porque un kirchnerista me lo dijo. Me dijo, Modesto, tan radical es la cosa como para que no haya un solo sector con el que puedas negociar, se pueda negociar. Si lo dice un tercera línea del kirchnerismo, me lo dice a mí, imagínate lo que Cristina le dirá, que es mucho más jefa, y eso es no es socialdemócrata, es otra cosa, pues. Es de esa política. ¿Qué le va a decir? Entonces lo van a aconsejar. Yo quiero saber qué le va a decir Cuba, Raúl y los comandantes. Pero, Cristina, ¿sabes por el desarrollo del capitalismo y de la sociedad burguesa? Sí. no hay otra posibilidad sino que le diga, claro, negocia con la burguesía. Para algo bueno, pero negocia, para algo productivo. Cuando el chavismo, a través de tu exposición, por lo menos yo lo concluyo, está planteándose un proceso de transición para superar. Claro. Con todas las complicaciones que escuchamos que pasa. Claro. Pero está apuntando a que hay socialismo. Ese es el programa del Estado, socialismo. A Cristina y a doña Dilma se le paran los pelos cuando habla de socialismo. Claro, claro, claro, claro. Así pero ellos también necesitan combustible y apoyo y un montón de cosas. Acá la frase clave de esta historia la dijo Cristina Fernández. Es un cuadro político esa mujer, ¿eh? No subvaloré, un cuadro político jodido. En el año 2008 dijo en una reunión en Barcelona ante 300 y pico de empresarios petroleros del mundo del Mediterráneo, dijo: en América Latina la ecuación no funciona sin Venezuela. Esa vaina es un sello geopolítico, ¿me entiendes? Y con eso se maneja. Entonces, si a Venezuela se le desapareciera, los ratones se comen el petróleo mañana y nos dejan con el 10% de lo que hay, rompe los 87 pactos al carajo. Venezuela no sirve para un coño, no sirve para nada, porque solo sirve porque es una potencia mundial petrolera. Es sencillo, ¿por qué no pacta con Paraguay? Entonces es un problema de pragmatismo en ese sentido que tú lo dices. Economía estatal es apropiada. Tú preguntas qué posibilidad. ¿Qué perspectiva? En muchos de los pactos que firmó con Brasil y Argentina son para eso. Muy importante. Otra cosa, un pacto es un papel, otra cosa es cómo se desarrolla. Y luego los vimos en el camino, de las 57, 77 plantas iraníes, 22 estaban dañadas. Las mandaron dañadas. Ahí vivos, hasta musulmanes son vivos. Hermanos, estamos hechos de miserias. Mandaron 27 plantas dañadas. El empresario de Santa Fe acá, bueno, fue demandado, tuvo que pagar, es un lío, ¿eh? No se conoció mucho. Un empresario de Santa Fe, amigo de Néstor Kirchner, le pide a Néstor que le presente a Chávez, le presenta a Chávez. Chávez se impresiona de que acá se fabriquen en Santa Fe módulos de oncológicos infantiles, una cosa impresionante que fabrican ahí, ¿no? Bueno, este empresario. El empresario entusiasmado le hace una exposición, vamos a llamarla privada, en el Hotel Hyatt. Le hace una exposición privada al presidente venezolano. Chávez, que era un entusiasmado de todas esas cosas, de cubrirlas, de lo que Chávez, le dijo al edecán, a José Manuel Flores, ahí, contrate todo eso, hay que llenar los hospitales con eso. Estaba en plan de construir 14 hospitales. Hay que, ese presidente es así, queremos. O con 10 así, coño, estamos felices. Bueno, resultado, explotaban los aparatos. Allá hay 110, acá 220. Coño, eres estúpido. Se llenó de plata el hombre, porque fue así, cash. Era el momento en que el país llenaba de petróleo, entonces pagó todo. En 2 meses estaba toda la operación hecha. No podías ir al IMRA a que te cambie la matriz. Por Dios. Y sigues ganando plata 20 años, capitalista estúpido. Hiciste un negocio una vez y lo perdiste. Fue demandado por el Estado venezolano, la Cámara de Comercio, que fue la agenciadora. La Cámara, no sé qué habrá hecho con él, el tipo se trajo los aparatos, reparó, los llevó, un lío. No sé qué pasó al final, pero eso fue un escándalo secreto en la embajada de acá. Alicia Castro, espero que no haya una simpatizante o simpatizante de Alicia Castro. Les digo muchas vainas locas. Alicia Castro casi hace demandar al Estado venezolano por el Banco Mundial. ¿Tienes idea de lo que es una demanda jurídica al Banco Mundial para un Estado asediado por todos lados? Es Yadi, es muy jodido. ¿Qué se mandó? ¿Qué ahora contá? ¿Se acuerdan de la lechera de Córdoba? Sanco. Sanco. Chávez, para garantizar la leche para los niños y las escuelas, compra, gracias. Compra la fábrica con 3 pagos. ¿Quién coño compra una fábrica con 3 pagos? hay que estar loco, pero necesitaba la planta ya produciendo leche para Venezuela. Compró, creo que eran 2/3 de la planta. La planta no se podía comprar. ¿La planta qué? No se podía comprar. Estaba incautada por el Banco Mundial. Estaba incautada por el Banco Mundial. Estaba bajo caución juratoria. No podía ser negociada. Y entonces Alicia Castro le mintió a Chávez. El embajador anterior se entera. Yo hice la investigación pedida por él en Córdoba. Y se entera de todo, le traigo todo el informe, me reúno con los muchachos de CTA de allá, de listo, y con otros, y ¡pum! ¿Y cómo hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Bueno, ya se quedó con 7 millones. Nada se hace por amor. No lo creo. Deben ser 14. Es jodido así, ¿me entiendes? Entonces sí, perspectiva suficiente, o digamos, uno puede hablar en general que hay perspectiva. El problema es la mecánica de la relación de estos gobiernos, que no es la mecánica de relación entre gobiernos revolucionarios. También pasa con Cuba, no seamos ingenuos, también pasa con Cuba. El ejército cubano maneja los negocios del comercio exterior de Cuba, y la tentación, el alma humana es muy débil ante la tentación. Hay varias tentaciones que no soportas, una es esa. Y el ejército cubano, ustedes van a... hay un edificio en Caracas que se llama el Anauco, Residencia de Anauco, en el Parque Central. No sé quién ha ido, bueno, Roberto ha ido. En el Parque Central, que es un gigantesco coso en emulación de Nueva York, hay un edificio gigantesco, se llama Residencia de Anauco. Ahí funcionan 42 pisos para la militancia. Pisos 6, 7, 8 y 9 para los cubanos. Cuadros, médicos, pacientes, etcétera, de todo. Correcto. ¿No? Eso no se discute. Necesitan infraestructura. Un día yo bajo con el... arriba, en el penthouse, arriba está el Centro Internacional Miranda, que es la usina ideológica del chavismo, la única que hay. Yo soy amigo, miembro de ellos. Entonces estábamos arriba con Luis Bonilla, el presidente del Centro Miranda. Bajamos, él vivía ahí, se mudó. Y nos equivocamos en el ascensor y quedamos en el 6º piso. Salimos y vemos una hilera, son pasillos gigantescos, ¿no? Una cuadra, media cuadra. Lavadoras, y por acá neveras, y por acá hornos microondas. No sé, 40, y acá 30, y acá, no sé, decenas. Y le pregunto a Luis, ¿qué es eso? ¿Es para equipar casas de camarada o las habitaciones del...? Son habitaciones tipo apart hotel, están todas equipadas, hace 40 años, un poco menos, 30 años. Y me dice, Luis, eso es de los cubanos. ¿Pero cómo de los cubanos? Sí, ¿sabes? De los camaradas cubanos que se llevan para Cuba. ¿Está mal que un camarada cubano tenga confort? No, no está mal. Lo que está mal es que otros no tienen confort. Y él me dice, son esas cosas que uno tiene que permitir o dejar pasar por la solidaridad que ellos nos prestan en medicina y muchas cosas, ¿no? Mecanismos de corrupción pequeña. ¿Qué te llevan a mecanismos de corrupción grande? ¿Capital en el camino capitalista dentro de la... te van medrando poquito a poco, poquito a poco. Es el Estado... Ahí no se hacen las cosas que se hacen con Argentina. Acá hay negocio. Averigüen la vida del embajador y se darán cuenta. Negocio de todo tipo. Pero de todo tipo con Venezuela. Sucio. Sobre los cuales hay negocios correctos, ¿no? Exportación, importación. Maravilloso. Eso va medrando ¿qué? La moral política de la relación. Esa clave intangible de una relación, de un proceso político progresivo. Va medrando, va dañando eso. Porque después los que hacen esa relación comercial ya no les interesa la política. La política les interesa para el negocio. Igualito que un empresario hace política para el negocio. Suceden, reemplazan a la clase capitalista, aunque no sean capitalistas. Ese es el peligro. Entonces, el domingo, Miradas al Sur, que un día de esto lo van a cerrar, me pide un artículo en Anguita sobre la corrupción en Venezuela. Coño, me obliga a... Es muy jodido, me pone a pelear. me quiere que me echen de acá, ya no puedo entrar a la embajada, me van a echar del país. Bueno, entonces escribe un artículo sobre la corrupción que está incluido en la biografía, hay 20 páginas dedicadas, se llama Dólares con sabor a tango, donde yo cuento y relato todo lo que sé de acá y de allá, de negocios entre empresarios acá, empresarios allá, funcionarios acá, funcionarios allá. Porque si no lo digo, soy cómplice. Ah, bien. Y entonces tengo que explicar eso. Entonces le hice un marco general a la economía, Iván Mesaro, para que el golpe sea más suave, ¿no? Bueno, en algún momento tuve que decir, y si no lo decía era un cobarde, que el centro de la corrupción está exactamente en el dispositivo de gobierno. Maduro, que no es corrupto, lo conozco, no es corrupto, designó a dos altos asesores de jefe de Cancillería, uno de apellido Porras y otro de apellido Valdivia, que negocian contratos con Turquía, con Rusia, tienen idea del nivel de los contratos, con Rusia, con China, contratos turbios. Y está mal, se lo imponen, es parte del lobby, es parte del juego. Lo que digo es que no importa Maduro lo que haya hecho o lo que le hayan hecho. En la mecánica está mal, porque ya no militas, ya no administras para un proyecto suramericano de, o lo haces pero embarrado, atravesado por... Ese es el peligro. Entonces no es solo un hecho moral, es un hecho moral y político. Ahí nace el problema. Entonces son procesos atravesados por tensiones, por contradicciones. Hay que entusiasmarse al revés de los compañeros del PO, el PTS, que desprecian ese tipo de procesos porque no se parece a la revolución de bolsillo que llevan, y cada vez que aparece uno ellos sacan la revolución de bolsillo. Si no se parece a esa revolución, la equivocada es la revolución, no el bolsillo. Bueno, el manualito. Bien, no vamos a ser como ellos, pero tampoco nos entusiasmemos creyendo que son procesos están llenos de contradicciones. El más avanzado, que es el de Venezuela, el que más conquistó y avanzó en todo terreno, está atravesado por esas contradicciones. Ahora, es el, nadie, como decía León Trotsky, nadie escoge el terreno de la lucha. La lucha aparece. Uno actúa o la negocia si es dirigente, o te vas a tu casa a ver por televisión o al bar a criticar. Esa es la contradicción que tiene este tipo de proceso, que nacen sin programa, nacen sin lo que él reclama, que es sin dirección revolucionaria, de carácter de clase, no solo de condición general, de carácter de clase, aunque no sean obreros. ¿Acaso Lenin era obrero, Trotsky? Ninguno de ellos era obrero. El único obrero era Tomsky, presidente de los sindicatos, el único obrero en el comando bolchevique. Un solo obrero. El problema no es que sean obreros, es que reflejen el poder político de la clase obrera o las clases trabajadoras. Y eso es lo que intentamos construir ahí, que eso que existe como poder social sea poder político, para que el gobierno gobierne sobre ese poder y no tenga los resquicios, las grietas que permiten que sea Porras, Valdivia y otros los que van negociando el poder político hacia afuera y hacia adentro. Es un juego, acá llaman disputa al gobierno, eso es disputa, esto es disputa. Acá disputan a ver quién va a gobernar y quién va a ser alcalde en Avellaneda. No, disputa es eso, eso es disputa social y política. No es socialismo en el siglo XXI, eso es temporal, es socialismo del siglo XXI. que es una manera periodística de separarlo de los experimentos socialistas del siglo XX, es en relación al siglo XX, que es del siglo XXI. Socialismo es un solo proyecto, pero cuando Chávez y sus asesores, que no fue el estafador este mexicano alemán que dice que es el creador, ese es propio de los vivos, el primero que publica un libro dice que es dueño de la teoría o de la idea. Eso viene, ¿saben de dónde lo toma Chávez? De Iván Mesaro, que lo planteó en el año 75 en Grecia. Esos tipos que piensan medio siglo antes. Dijo, el socialismo del siglo XX fue un experimento, varios experimentos, y salieron mal. Y la burguesía pasó 400 años, bueno, salieron mal. Entonces hay que construir, hay que proyectar un socialismo de otro siglo, que rompa con las marcas de este siglo, ¿no? Con las partes malas. Y Chávez lo toma de sus relaciones con Mesaro, que fue asesor o consultor, no asesor, por un largo rato. De ahí lo toma. Ok, después lo toma mucha gente, pero menos el alemán este, que fue el primero que escribió un libro, 40.000 ejemplares en América Latina, ya soy el autor. Y él lo reafirma, porque es vivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no es una teoría acabada, porque el socialismo ya es una teoría no acabada, ya es un proyecto. El asunto es que tiene que aprender de la experiencia para superar esa experiencia negativa, en algunos casos nefasta. Ustedes saben que el socialismo debe contar en su historia que tiene genocidios. Si Marx y Engels, su generación, se levantan de la tumba y se enteran del Pol Pot, se devuelven a la tumba y borran todos los libros, queman los libros. Para eso hicimos esta vaina, para que Pol Pot haga un genocidio en su propia población. Es una locura. Hay locuras, hay dinastías. ¿Desde cuándo el socialismo es profundamente democrático en el sentido correcto de la libertad política? Y no puede haber dinastía. No puede ser que Kim Il-sung herede en el mariquito Sung este, el gordito este. Y tampoco puede ser que Fidel herede en Raúl. Si no perdonamos a uno, perdonamos a la otro. Tampoco es correcto que herede. Tiene que haber un mecanismo colectivo, democrático, efectivo y operativo. Nada de jugar. Pero coño, no puede ser que Fidel herede en su hermano. Por eso tienen problemas internos. Ustedes lo conocen más que yo. Los camaradas cubanos, porque hay un sector que dice que es el sector de la llamada clase media profesional, dice, ¿por qué Raúl? Si no representa lo nuevo, representa lo viejo. Entonces está lo más viejo de Raúl, el sector del comandante, no me acuerdo el nombre, un viejo comandante que es un capo del 58, no Barbarroja, otro que es muy, muy famoso, un histórico, que está con, no contra, porque no es contra, no quiere que sea Raúl, porque Raúl no representa a la vieja guardia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo hereda, coño, resuélvelo como mejor se resuelven las cosas humanas, que es por mecanismo democrático. Entonces, nombro dos casos, es romper con esas perversiones de la experiencia correcta de hacer, buscar socialismo en el siglo XX. En Venezuela, felizmente, voy a comenzar por lo negativo, infelizmente no hay una trayectoria o tradición como la hay acá, o sobre todo en Europa, de clase obrera y de socialismo, de debate, de teoría, no hay eso. Es mucho más recortada. Estuvimos en dictadura sin universidades hasta el año 45. Ustedes tuvieron dictadura medio siglo, pero nunca cerraron las universidades completas. Siempre las intervenían y echaban a uno y venían otros. Siempre había creación universitaria. Ya estaban cerradas. Solo se daba derecho canónico. ¿Qué coño sale de ahí? Es muy jodido que salgan corrientes marxistas y debates. Entonces es muy reciente. No hay ondas. Hay raíces, pero no ondas. Bueno, esa es la parte mala. Que una izquierda, la de izquierda socialista, de origen marxista o de cualquier otra corriente histórica, es una izquierda liviana, de poca densidad teórica, salvo las excepciones. Tienes tipos geniales, Domingo Alberto Rangel, coño, quisieran ustedes tener acá, o quisiéramos tener acá un Domingo Alberto Rangel, hermano. Es un cerebro privilegiado. De Táchira. Es un cerebro privilegiado formado, coño, en lo mejor en economía, en filosofía, en teoría política, en historia, en literatura, coño. ¿Qué más quiere? O sea, un tipo, bueno, esos tipos que no son todos. Bien, pero esos son individuos, como en Brasil, que hay individuos impresionantes, Michel Louis, muchos individuos, pero no hay corrientes. Acá más bien faltan algunos individuos distintos y hay demasiadas corrientes peleadas. Es una vaina más compleja que el carajo. Bueno, cada país se pone los pantalones que tiene. Lo que yo sé es que allá la parte positiva, fíjate qué paradoja. Chávez viene del nacionalismo militar de izquierda. ¿De dónde viene García Linera? De la guerrilla marxista o de izquierda socialista de los 80, el grupo ese. García Linera, en el año 2003 o 2002, cuando hace la fundación esa, la comuna, un grupo promotor, la comuna, lo único que se le ocurre es capitular al programa de San, al grupo de San Pablo, o la cosa de San Pablo, ¿cómo se llama? Bueno, al foro de San Pablo, que estaba arrastrando hacia la socialdemocracia toda la izquierda de América Latina. En ese sentido, Borón tuvo una resistencia positiva, ¿no? Y otro, pero digo Borón no conocido acá. A García Linera, que estaba arrastrado por esa moda socialdemocratizante y mariconería, dice, hagamos el capitalismo andino. 2003, 2004, 2005, ¿qué dice Chávez? Que viene el nacionalismo, hagamos socialismo del siglo XXI, sustantivo socialismo, después vemos el siglo y el 20, después arreglamos ese problema. Coño, sustantivo socialismo, categoría. El otro capitalismo, ahora Linera es del socialismo del siglo XXI, ¿y qué va a hacer si Evo es? Y Evo es el hijo de Chávez. Entonces, coño, es muy jodido que el vicepresidente diga, no, capitalismo andino y este socialismo del siglo no votan, es un problema. Entonces Linera, que es muy vivo, es un demagogo profesional, es un hombre inteligente, incluso bien formado, pero es demagogo profesional. Yo, digamos, lo voy a acompañar cada vez que haya a votar, yo votaré por él. Pero no me voy a engañar creyendo que es el camarada. Él cambió, porque si no, no podía ser vicepresidente. Bueno, ese es el secreto. Chávez izquierdizó la política latinoamericana. Le dio toque socialista, tono socialista. Yo me he equivocado en muchas declaraciones de prensa y varios amigos, entre ellos Lucita y la mujer de Lucita, me corrigieron. Porque uno a veces no se da cuenta el límite de lo que dice. El costo de funcionar mucho individualmente, ¿no? Lo malo. Me preguntan mucho, ¿y qué pasa si... ¿quién reemplaza el rol de Chávez? Primero, eso es irreemplazable. Ahora, ¿quién asume ese rol? Y yo siempre digo, acá hay dos personalidades que pueden ocupar ese rol. Uno es Correa, tiene capacidad y es un cuadro, formación intelectual es un cuadro, pero no puede. La otra es Cristina, es un cuadro político del carajo y tiene capacidad intelectual, pero no quiere. Y esa fórmula es muy incompleta, muy mala. Es la que he dicho, ya la estoy corrigiendo, no soy estúpido, ya estoy corrigiéndola cada vez que puedo. Pero yo digo, ¿por qué es incompleta? Y ellos me ayudaron a corregirla, porque yo no digo que si Cristina asumiera, suponte que quiere, no quiere, no le interesa, dice que se quiere incluso retirar. Si quisiera y asume el rol que tenía Chávez, no va a ser para el socialismo ni para la izquierda, va a ser para derechizar, no sé cómo se llamará eso, neodesarrollar el proyecto suramericano. Sería un suramericana seria, ¿entiendes? Chávez le daba Chávez es el toque socialista o de izquierda de todo lo que se hizo en América Latina del 2002 en adelante. Ese es el secreto de Chávez. Sin eso, Chávez sería... uno más que brilló, pero uno más que brilló, ¿no? Un poco más arriba que los demás, pero no sería distinto. Los enemigos lo atacan tanto porque es muy distinto. Atacan a Cristina en lo que se parece a Chávez, no en lo que se parece a Lula, en lo que se parece a Chávez. Por eso dicen no, nada de chavismo en Argentina, no dicen nada de lulismo en Argentina, o de piñerismo, o de pepismo. Es un problema. Chávez es el fiel que mueve la balanza para todos los lados, o para los únicos dos lados que hay en esta realidad política. El socialismo del siglo XXI es un experimento que parte de lo negativo, negar lo malo que hubo para construir. Él murió, véanlo en un PDF que está en internet, que se llama Golpe de Timón. Tiene dos documentos, él no escribía, dos documentos póstumos. uno es oral y el otro es escrito por él. El programa de la patria, que es un programa socialista, no hay gobierno, salvo el de Cuba, que tenga un programa de Estado socialista. ¿Dónde? Ni Corea. No socialista, es otra cosa. El programa de Estado del gobierno venezolano, que rige al gobierno venezolano del año pasado para acá, es socialista, se llama Programa Nacional de Desarrollo, barra o guión, Transición al Socialismo. Felizmente, Chávez se apoyó, y eso lo van a ver en el programa de la patria, que es un nombre muy corto para esa magnitud de programa, se apoyó en los mejores marxistas actuales, vivos. No se enredó la vida con los debates. Él era en ese sentido un poco práctico. Lo resolvió con los libros o las teorías de Harvey, con la, sobre todo con el libro que se sabía casi de memoria, lo citaba de memoria, de Mesaros, Más allá del capital. En Golpe de Timón, está grabado, está en YouTube. Él tenía en la mesa, con el último consejo de ministro, el libro de Mesaros. En el capítulo, ese es su legado, Estado Comunal. Y escuchen lo que dice ahí. Es si no hacemos urgente el Estado Comunal, socialismo del siglo XXI busca esa fórmula, Estado Comunal. El sistema metabólico del capital nos tragará y nos devolverá a cero todo lo que hemos avanzado. Ese es el socialismo, ese es un rudimento del socialismo del siglo XXI. Hay que conformarlo. Bueno, hay muchos aportes. Borón escribió un libro bastante deficiente para ser Borón, y otros han escrito otros libros. Bien, es mejor, les recomiendo, es mejor el de Claudio Katz, para mí, superior teóricamente el de Claudio Katz, sobre socialismo del siglo XXI. Y el librito de Aldo Casas, es un folleto sobre la transición, mejor. Aldo Borón, yo lo entrevisté en la radio, por eso me enteré, yo no he leído el libro, me sorprendió que sigue atado a la cosa tecnológica de la competencia entre Unión Soviética y Estados Unidos, que la Unión Soviética es como perdió la guerra tecnológica, entonces Norteamérica metió la mano negra y qué sé yo. La historia es un poco más compleja que la tecnología y los cohetes que llegaron primero, quién llegó primero, si la perra Laika o el perro Armstrong. Es muy jodido eso. Entonces, bueno, él quedó tributario de esa cosa de la Guerra Fría y no vio mucho lo nuevo. Y el estafador este mexicano, que hizo un buen libro, pero de arquitectónica. ¿Saben quién hizo un trabajo sobre siglo XXI, pero carajo, de escala teórica, pero muy enredado, porque él escribe para él, porque es filósofo? Un mendocino. Dussel. Ese caballero. Enrique Dussel. Es un marxista riguroso, traductor incluso, y su hijo también. Erudito. Es un erudito, esa es la palabra. Se ganó el premio Pensamiento Crítico en Venezuela. Se lo ganó Mesaro, el colombiano Vega Cantor, se lo ganó Dussel y un ecuatoriano. La obra de Dussel se llama Arquitectónica, son tres tomos, es una maravilla. Yo lo leí, pero coño, con dolor de cabeza, porque ese tipo es muy complicado. Muy complicado, él escribe para él. Entonces, ahí están muchísimos de los elementos para resolver los grandes, arquitectónica, cómo diseñar sociedad, economía y Estado, de las grandes y perversas fallas del siglo XX, de cómo resolver una autosustentabilidad de la sociedad y su gobierno, que es el gran problema del siglo XX, si no, no hubiera caído la Unión Soviética con el poder que tenía. Bueno, eso, que se hagan sustentables, como el capitalismo ha logrado en Estados Unidos 223 años de autosustentabilidad republicana, burguesa e imperialista. ¿Cómo logran ellos eso y nosotros no lo podemos lograr? ¿Es que somos más estúpidos? No, equivocamos el secreto de eso. La burguesía aprendió a un imperialista, y Marx y Engels se equivocaron creyendo en el 18 Brumario y el libro de Engels, que lo que venía para el siglo XX era bonapartismo. Eso es lo que dicen el 18 Brumario. Se equivocó, y si hacía pipí caca, tenía derecho a equivocarse. Y también le vamos a pedir que sepa lo que iba a venir. Se equivocó como se equivocó en el diagnóstico, no en el pronóstico, pero sí en el diagnóstico. Las revoluciones nacerán en los grandes centros obreros industriales. Eso es el deseo y lo necesario. Es más, socialismo no puede haber sin eso. Pero las revoluciones son otra cosa, no son socialismo. Explotaron en países atrasados. Solo en tres países avanzados explotaron. en el año 20, 18 al 21, allá en Europa. Y ahora que puede ser que Europa, si es que algo sucede, puede ser, pero por ahora son rebeliones, huelga. Y Marx dice, no va a haber, los gobiernos, las democracias van a ser bonapartistas, 18 Brumario. Se equivocó, las democracias fueron cada vez más democracias republicanas burguesas de control social. Y con eso han hecho, Suiza lleva ya 89 años en democracia burguesa parlamentaria absolutamente inalterable. Estados Unidos, con una guerra en el medio, 220 años. Y busquen no sé cuántos países, deben haber 10 países que han logrado mantenerlos en 100, 120 años estables, con guerra, pero estables. ¿Y por qué nosotros no podemos apostar a eso si ellos lo logran con mecanismo democrático de explotación de clase? ¿Por qué no lo podemos gobernar? La violencia hacia los países oprimidos. El problema es la violencia. La partera de la sociedad es la violencia. Esto, como mencionaba, que la violencia dentro del socialismo, en el siglo XX, la violencia para la resolución de los conflictos contra el pueblo, que eso dañó la legitimidad. Pero el problema es la violencia. Claro. Sin violencia no hay sustentabilidad. Es uno de los casos, sí. Pero la violencia al servicio de mecanismos democráticos sociales es lo que explica en 1.300 páginas, bueno, en un capítulo, Mesaro. Entre otros, Harvey tiene desarrollos maravillosos, el que quiere estudiar esas cosas. Cómo ellos están teorizando, son grandes pensadores estudiosos, están teorizando sobre eso. Porque hay 100 años, o 70 sería, de experiencias fracasadas. Y si no aprendemos de las experiencias fracasadas, estamos jodidos, hermano. Nos vamos para el Amazonas a vivir felices con los indios, a escribir poesía a la novia y al novio. Porque si no aprendemos de los errores, estamos jodidos. Tiene que haber un mecanismo. El socialismo nace como solución democrática superior a la democracia burguesa y las monarquías. Si no, ¿qué? Suma de economía estatizada. Eso no es socialismo. Estado, eso no es socialismo. Socialismo nace por eso entre el 45 y el 48. Ahí está el núcleo del nacimiento del socialismo. ¿Dónde nace? De las corrientes renovadoras del socialismo utópico en la clase obrera inglesa con la clase obrera francesa y alemana. Y si no, ¿de para qué? ¿Para más economía o más Estado? Si el marxismo es antiestado en su vocación histórica, no podemos reforzar un Estado como vocación, sí como necesidad transitoria. Bueno, esa es la contradicción del socialismo. No logró construir una arquitectónica económico, social y política, Estado, que permita autosustentar a largo plazo por mecanismos de legitimación democrática, o sea, libre, con libertad política, que es la única manera que el ser humano se siente realizado. Porque puedes vivir oprimido 10, 20, 30 y 50 años, en algún momento explotas, como ser humano, fuera de la política, no puedes soportar la opresión mucho tiempo, o te hundes, te pudres como sociedad. Cuando eso se logre, es lo que intenta Dusser, lo que aportan ellos, y esas son las bases teóricas que permitirán construir un librito que diga socialismo del siglo XXI y que no sea una estafa, que sea de verdad, que tampoco sea un manual, pero que de verdad sea una cosa seria. Bueno, pero eso ya se. Lo interesante de eso es que se puede probar, aplicar, experimentar en un país. En realidad en tres países, pero sobre todo en Venezuela. Ecuador, Rafael Correa es medio complicado. Pero en Venezuela se aplica ese movimiento de pobladores urbanos, del que es miembro Reinaldo Iturriza, actual ministro de Comunas. ¿Sabe lo que está haciendo? Esto es lo hermoso de la experiencia viva. Están haciendo, construyendo, con aprobación, el gobierno lo deja hacer, comunas socialistas, ciudades, pequeños pueblos, pequeñas ciudadelas, con otro modo urbano, otro sistema de convivencia urbana de carácter solidario, disposición de las plazas, de las casas. El sistema centralista ese colonial europeo lo modifican. Y todo gira alrededor de la solidaridad. Yo viví en la casa de Gonzalo Gómez 2 meses en la Misión Vivienda, en un apartamento de la Misión Vivienda. Y me sorprendió, yo no, esas cosas si no las ves no las puedes apreciar bien. Todo está hecho, son gigantescos bloques, todo está hecho para que gire alrededor de la autoseguridad de los habitantes de la Misión Vivienda con mecanismos de solidaridad. Uno de los mecanismos es la asamblea. Otro es la milicia bolivariana, autonomía en la defensa. Otro es el comando político de ellos, que son militares y civiles, viven los militares ahí también, que aseguran la seguridad contra los violadores, dan los comandos, las órdenes, contra los que le pegan a las mujeres. Todo, todo. Son formas experimentales de gobernación. ¿Se entiende? Bueno, eso. Ese es un experimento. Coño, si eso no entusiasma, la verdad se te cayó la sangre en la vena. Porque además no hay otra. O sea, no es que hay mucho, no es que está la Comuna de París para escoger a ver a dónde me voy. ¿Me entiendes? Lo que hay es lo que hay. Bueno, ustedes dicen, no, ¿cómo es? No, es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Pero eso que hay es maravilloso, porque eso es novedad, no es repetición. La última que te hago. Hace mucho tiempo escuché que acá un chico cuando se le pregunta qué quiere ser cuando sea grande, me dijeron, que el chico se quiere trabajar en PDVSA. ¿Sigue existiendo esa cosa? Sí. Y el que te diga que no te miente. Peor, hay chicos que toda, bueno, hay una franja que no, también es verdad, una franja importante que no, ya no, está culto, cambiada, pero hay una franja que dice, quiero irme a Miami. ¿Qué PDVSA? ¿Estás loco? Trabajar, ¿no? A Miami. Yo tengo 35 hermanos, somos 36, y tengo un coñazo de sobrinos, te imaginarás. Tres sobrinos míos, gracias a Dios, tres sobrinos míos se han hecho ricos. Ricos, ¿saben haciendo qué? Trayendo celulares y aparaticos y aparatejos de China para revenderlo en Venezuela 20, 30, 15 veces más el precio de mercado. Te compran todo, como el circulante gigantesco, porque hay renta derramada. Te compran todo, te compran Ideología Buena, un libro muy barato del perro y la rana, y te compran un BlackBerry. Yo presencié en Caracas el año pasado, que estuve 8 meses. La vaina más sorprendente, que si no la cuentas como literatura no vale, no te creen. Subo a un autobús, es la primera vez en mi vida que me asaltaron, ni en Colombia me asaltaron, ni en Brasil, y me asaltaron el año pasado en Venezuela. Entro a un autobús, habían pocas personas, y se suben dos ladronzuelos, que ya han llegado al nivel de violencia a eso, se suben y te roban ahí, pues, armado o de mentira, no importa, tú igual... Y yo no llevaba celular, estaba de paso, no usaba celular. Todo el mundo usaba celular. Y todas las señoras, la gente, los jóvenes le dieron celular. Es lo que te piden, celular. Y una muchacha, que extraña, una muchacha joven, tendrá 20 años, menos. Le da el celular, que es como esta zapatilla mía. Se lo da. O sea, lo que hizo el muchacho, se lo tiró. Si no es BlackBerry, no, coño tu madre. Coño, hasta los ladrones tienen, ¿me entiendes? Es jodido. ¿Cómo si no es BlackBerry, no? Es jodido, es la sociedad del BlackBerry. Chávez la llamó así, la sociedad del BlackBerry. Es el país con mayor hammer por habitante en América Latina. En cantidad es Brasil y Argentina. Por habitante, Venezuela. Ahora escuchen, el segundo consumidor de whisky del planeta, Escocia y Venezuela, proporcional a los habitantes. ¿Qué hace un caribeño consumiendo whisky? Pero tú almuerzas con whisky. Bueno, él estuvo allá, te almuerzas con whisky. Por eso quiero volver. Es un estado de locura. 62% de los obreros metalúrgicos de Guayana, Ciudad Guayana, tienen 4x4. Es malo, es muy bueno. Pero hay un hiato, hay un corte ahí raro entre el confort, el avance físico, como es el confort, y la cabeza. Van por lugares distintos. Es muy bueno que tengan 4x4, coño, pero además ponte una 4x4 en la cabeza, socialista, ¿me entiendes? Entonces, Sambil, hay una generación Sambil, esas cosas las llamaba Chávez así porque tenía facilidad para las frases cortas que identifican. La generación Sambil, chavistas y no chavistas, pero sobre todo no chavistas, ¿no? Pero también chavistas, viven en los Sambil, que son los shopping, es una cadena de shopping judío, de un judío millonario, todos son Sambil. Como si fuera el Abasto acá o Avellaneda, Shopping Avellaneda, Shopping, una se llama Sambil, es la generación Sambil, van todos al Sambil, comen el Sambil, todo en el Sambil. ¿Y cómo es eso? Y la vida urbana, y la vida social, y la vida cultural, todo Sambil, todo Shopping. Es la generación de Menem, ¿o no? La cultura de Menem. ¿Me entiendes? Es muy complicado. Eso tiene responsabilidad política. No es solo herencia, el peso muerto del pasado, todo eso es verdad. Pero hay responsabilidad política. Un gobierno que comete el error, eso lo digo en ese libro Chavismo sin Chávez, y en la biografía, también lo digo al costo que sea, un gobierno que apostó a hacer sobrevivir a Chávez, y eso es sano. ¿Quién quiere que su abuelita se muera? Pero subordinó todo el plan político a que Chávez viviera o sobreviviera más tiempo, y en el medio no hizo lo que hace un revolucionario, que es politizar, culturizar políticamente, prepararse para lo peor, entre ellos la muerte de Chávez. ¿Y qué hizo? Cadena de oración. ¿Qué promovió el gobierno de transición? Cadena de oración. Una cadena de oración te anula la potencia, la capacidad, te anula la proyección. Hizo lo contrario. Eso es un grave error. Eso es un grave error. Bueno, eso es similar a la cultura del shopping. ¿Se entiende? Ablanda la ideología, ablanda la capacidad revolucionaria. O no la forma si no la hay. Esa es la contradicción. Entonces, es un estado de tensión, de cruces tensionales entre fuerzas muy progresivas, socialismo del siglo XXI, revolución, expropiación, muy progresivas, y fuerzas muertas, pesos muertos. ¿Desde cuándo las revoluciones son otra cosa? ¿O es que acaso los campesinos rusos eran revolucionarios? Si rezaban a esa vaina espantosa que hay allá de ese cura ortodoxo. Esto lo digo por los compañeros del PO, que hemos hecho algunas polémicas en algunas charlas que se atreven a ir y me ponen el modelo bolchevique. Yo siempre le saco el cuento. Dime tú, los obreros, ¿cuál fue la primera ley, el primer decreto de Lenin después del decreto de la tierra? El segundo decreto, primer decreto no económico, para Petrogrado: fusilaremos a todo obrero que llegue borracho a la fábrica. Léanlo en las obras completas de Lenin. Segundo decreto, primer decreto social: fusilaremos, será fusilado todo obrero que llegue borracho. Se emborrachaban todos. Son humanos. ¿Qué es que le vamos a pedir al venezolano? Que no tome whisky. Hay que ver con ese cognomento cultural perverso cómo lo transformas. Son así, las revoluciones son como se dan, no como quisiéramos. No con el personal humano que quisiéramos. Ojalá, bueno, y cada vez es más complejo. ¿Y para qué carajo nos metimos a militantes o a políticos a pensar? Bueno, para las cosas complejas. Bueno, muchas gracias. Modesto se tiene que ir. Pero yo siempre haciendo lo mismo. Sí, siempre. Escúchame, dos preguntitas. Dale, dale. Creo que es una que me preguntaste. Dale. Una. Sí, no, me hicieron tanta vuelta que la reunión era que yo preguntaba. No, el reparto de la riqueza en Venezuela, si tenés información, sí, más o menos, el reparto de la riqueza en Venezuela. Estadístico, nada más, no te. Uno. Y segundo, por un poquito más extenso, lo tendrás que hacer, pero lo más corto que se pueda, es qué lugar tiene en el socialismo que entienden en Venezuela, o el chavismo. ¿Qué lugar tiene la propiedad privada de los medios de producción? Ok. Está relacionado una cosa con otra. Sí, por unos lados. La ONUDI, que es la que hace estas evaluaciones desde Naciones Unidas, en el año 2012 publicó el informe en julio. Lo pueden ver en internet. ONUDI informa, que es un organismo de Naciones Unidas, informa que el país latinoamericano que más estrechó su brecha de ingresos, se llama, ¿no?, brecha de ingresos, fue Venezuela. Desgraciadamente el que le sigue es Chile, porque a mí me hubiera gustado que dijera Argentina, Bolivia, Ecuador, países de un bloque, de una. No, Chile. ¿Cómo coño la madre Piñera hace lo mismo? ¿Me comprendes? Que la burguesía, que redistribuir no es el problema. Es el país que más acortó la brecha. Iberoamérica, Iberobarómetro, que es esa encuesta que hacen sobre 24.000 encuestados en 12 países cada año. Dice exactamente lo mismo, pero con datos de encuesta. El país que más acortó su brecha entre mayores ingresos y menores ingresos. ¿Y cuánto pesa la propiedad privada? Sería la segunda pregunta. ¿Cuánto pesa? No, no. La idea del socialismo, sí, sí. La idea del socialismo que tiene el chavismo, qué peso o qué lugar tiene la propiedad privada en los medios de producción. Ya. En ese proyecto que está en el programa de la patria. Ok, lo que está en el programa de la patria, que es lo único por lo que puedo juzgar al chavismo o a Chávez, dice que la economía será social. En la constitución bolivariana aún permanece que el derecho de propiedad privada. En la realidad hay 5 fórmulas jurídicas de propiedad en Venezuela. En la realidad, la constitución, eso no fue reformado. En el programa de la patria dice la economía tiene que ser social. Es economía social. La que hay ahora, cuarto problema, vamos por el cuarto, te lo complejizo más. La que hay ahora como economía social, bajo control obrero y control recuperado, es solo aporta el 4% al PBI, 4.8. O sea, la que hay tiene problemas. La que no hay se llama social y la que está en la constitución se llama privada. En realidad la constitución dice privada y social. Cooperativa son 4. Le agregaron una que son 5. Ese es es un estado tensional. Eso, por ejemplo, ahí Chávez, como siempre en esas cosas, se superó a sí mismo. El Chávez de la Constitución del 2001 creía en las dos cosas, una economía tipo peronista y una economía privada. O sea, lo mismo de siempre. ¿Qué cambió ahí? En el curso de los años se descubrió, leyendo a tipos como Mesaros y otros, y aprendiendo en el choque con la burguesía venezolana e internacional, que tenía que ir a otra cosa. Ahí lo mete en el programa. Lo bueno es que lo metió en un programa que rige la conducta de un Estado. Eso es lo interesante. Tú puedes regirte por una cosa escrita. Ese programa, yo le echaba vaina, me burlaba de ese muchacho el peor, le decía, mira, si yo le borro la firma de Chávez y el sello de la bandera venezolana en el programa de la patria, y te digo, mira lo que hizo Altamira, me dices que sí. Es tan estúpido que es capaz de decirme que sí, porque es lo que diría, lo que escribiría cualquiera de nosotros. Lo que escribiría, ese programa es un programa socialista. En fin, entonces es muy bueno. Bueno, listo. En el mismo lugar que acá. Que sí.